y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, ay, ay, Dios, me quemó rosadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todo vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. Ay, ay, una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, de tu boquita.